Archidona Cinema imparte un taller de cine dirigido a aficionados con inquietudes en rodar cortometrajes. La muestra del cine andaluz y del Mediterráneo, Archidona Cinema, pone en marcha una nueva actividad dirigida a todos los aficionados del séptimo arte que tengan inquietudes en la elaboración de cortometrajes. Concretamente, se trata de un taller teórico-práctico de cine que será dirigido por Juan Luis Reina Acedo. El objetivo del taller es que una vez finalizado, los alumnos puedan dirigir su propio corto. El concejal de Cultura y responsable de Archidona Cinema, Francisco Javier Toro, afirma que es necesario crear nuevos cauces para la formación y participación de jóvenes en el mundo del cine. El taller dará comienzo el día 8 de octubre y finalizará en junio. Tendrá una duración de una hora y media a la semana. Reina ha señalado que no hay límite de edad para participar en el taller. El curso tendrá una parte teórica en la que se explicará el funcionamiento de una cámara, así como la elaboración de guiones, la producción, el rodaje y, por último, el montaje. En la parte práctica, los alumnos realizarán dos cortometrajes, uno en mitad de curso y el segundo al final del taller. El precio del taller es de 18 euros al mes y las personas interesadas se pueden inscribir en la Biblioteca Pública Municipal Dr. Ricardo Conejo Ramilo o al mail tallercinearchidona@hotmail.com. Es una información ofrecida por el Ilustre Ayuntamiento de Archidona.